te di todo lo que había en mí. Te di razones para sonreír, pero a ti nada te importa, igual te quieres ir. Hey, detente un segundo, dime amor, ¿quién te hizo más feliz que yo? Dime si alguna vez te he sido infiel, quiero saber en qué yo te fallé. Si tú sabías que te amaba, ¿por qué te vas con él? Hey, detente un segundo, amor. Miénteme que un día volverás. Que ya te perdí, voy a tomar seguramente.